Preparando el terreno. Las cartas del rey para los gobernantes de las provincias situadas a lo largo de su ruta le aseguraron a Nehemías pronta ayuda. Ningún enemigo se atrevía a molestar al funcionario custodiado por el poder del rey de Persia. Sin embargo, su llegada a Jerusalén con una escolta militar, al revelar que venía en alguna misión importante, excitó los celos de las tribus paganas que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a los que colmaban de insultos y vituperios. Sabiendo que resueltos enemigos estaban listos para oponerse, ocultó su misión hasta que un estudio de la situación le permitiera hacer sus planes. Luego de escoger a unos pocos hombres a quienes conocía, Nehemías les contó el fin que se proponía alcanzar y los planes que pensaba seguir. Obtuvo inmediatamente que se interesaran en su empresa y prometieron ayudarlo. En secreto y en silencio, Nehemías recorrió el circuito. Pasó el resto de la noche en oración, porque sabía que a la mañana necesitaría hacer esfuerzos ardorosos para unir a sus compatriotas desalentados. Nehemías había traído un mandato real que requería a los habitantes que cooperasen con él en la reedificación de los muros de la ciudad, pero procuró más bien ganar la confianza y la simpatía del pueblo, porque sabía que la unión de los corazones era esencial para la obra. Cuando congregó al pueblo, le presentó argumentos calculados para unir sus fuerzas dispersas. Se necesitan Nehemías en la iglesia de nuestros días. No solamente personas que puedan predicar y orar, sino creyentes cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente. El espíritu que manifieste el dirigente será en gran parte reflejado por el pueblo. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia?